Bueno, vaya a saber qué trae el tipo ahora, ¿no? Porque siempre trae alguna cosita interesante. Qué notable esto de que encaren algunos columnistas algunos temas que cuando los presentan ya resultan interesantes, atrapantes. Y no solo por el tono, la velocidad, el ritmo, el tempo puesto en la exposición, que también es importante, o también es importante la pausa que se haga en un momento dado, porque la mar crecía lentamente y ahí dejás una cosita para imaginarse, no sé si la mar de noche con una luna, qué sé yo, y la creciente que se está viniendo mucho más rápido de lo normal, porque no se nota prácticamente. Pero digo, qué interesante. Bueno, no sé si este tipo que viene ahí caminando, que es Nicolás Ulcevicki, cumple con este postulado que estoy desarrollando. Nicolás, vení, sentate. ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Quique? Qué alegría estar acá de nuevo. Bueno, está muy bien. No sé si cumplo con el postulado. Ah, Quique. Bueno, veamos. ¿Qué sé yo? Veamos. Hoy te vengo a hablar, te traigo un tema que por ahí te interesa, por ahí no te interesa. Te vengo a hablar de la neurofilosofía. Primero tengo que digerir el término de la neurofilosofía. ¿Cómo se relaciona el sistema nervioso con la filosofía? A ver, bueno, tira algo. Es algo así, mirá. En general, uno se tiende a pensar que la filosofía y las ciencias no tienen nada que ver. Que las ciencias van por un lado, la filosofía va por el otro. La filosofía resuelve sus problemas, que son irresolubles por la ciencia. Sí. La ciencia resuelve sus problemas, que son irresolubles por la filosofía. Van las dos por su camino. Sí, en las universidades también, porque está la parte humanista, que sería la de la filosofía, y la otra, que sería la parte científica, supuestamente diferente a la filosofía. Exactamente, y se suele pensar que uno no tiene por qué saber las cosas del otro. Claro. Que son dos culturas. De hecho, hay un famoso texto de la década del 50 en el que denuncia esta idea de las dos culturas, un texto de un inglés que se llama Snow. Se suele pensar que si yo me especialicé en humanidades, no tengo por qué saber nada de ciencia. Claro. Si yo me especialicé en ciencia, no tengo por qué saber nada de humanidades. Y en realidad no es tan así. Para empezar, hay una disciplina específica de la filosofía que se ocupa de la ciencia, que es la filosofía de las ciencias. ¿Qué hace la filosofía de las ciencias? Básicamente se pregunta cómo las ciencias construyen conocimiento. Ajá. Entonces agarra los conocimientos científicos y dice, bueno, a ver, ¿cómo explica esta disciplina? Por ejemplo, ¿cómo explica la física determinados problemas? ¿Existen las entidades teóricas que la física postula? Por ejemplo, ¿existen los electrones? ¿Tienen la misma consistencia que esta mesa a la que le estoy pegando? Claro. ¿Un electrón tiene la misma consistencia que esta mesa? Ese es un problema de la filosofía de la ciencia. Claro. Vamos un paso más y decimos filosofía de la neurociencia. Ajá. Esas son... No, estaba pensando en que hay algunos de esos elementos que vos mentás, no sé si electrones, protones, núcleo, átomo, que en realidad son producto de una especulación, ¿no? Entonces tampoco sabemos si tienen materia así como una mesa. Bueno, hay muchas maneras en realidad de... ese es un problema típico de filosofía de la ciencia. Claro. ¿Cómo decido que algo tiene la consistencia ontológica de una mesa? Eso es. Entonces hay un tipo que dice, bueno... Tiene la consistencia ontológica de una mesa porque yo lo puedo usar como instrumento. Sí. Yo puedo usar esos elementos que postulé en una teoría como instrumento, por ejemplo, para bombardear una placa de platino y veo que los efectos que se producen son los que son esperables si eso es una partícula que existe como yo digo que existe. Eso es. Eso es. Es la demostración de su existencia, no por su existencia misma, sino por lo que produce. Porque lo puedo usar como instrumento. Claro. Pero esa es una postura, ¿no? Sí. Ahora, dentro de la filosofía de las ciencias, eso es la filosofía general de las ciencias. Vos tenés filosofía de las ciencias específicas, filosofía de la física, que se va a preguntar estas cosas, por ejemplo, filosofía de la biología, que una pregunta que se puede hacer la filosofía de la biología, muy interesante también, es si existen las especies, por ejemplo. Ajá. ¿Existe algo en la naturaleza como especie o la especie es una codificación, una manera de clasificar que nosotros le imponemos a la naturaleza. Ah, sí, ahí sí. Está buena esa. Que nosotros le imponemos a la naturaleza. Bueno. Para, porque tenemos que ordenar todo de alguna manera y poner las alpargatas y la hierba en el almacén, cada una en su nichito, porque si no, es como que no comprendemos la totalidad de las cosas si sí. No las ordenamos así. Bueno, de hecho, si uno lo piensa, el pensamiento biológico moderno sí. Surge... Sí. En el intento clasificatorio del siglo XVIII, sí. De Linneo, antes que Darwin, ¿no? Mucho antes que Darwin. El intento de encasillar y ver claro. Qué va con qué. Sí. Y sí. Si seguimos avanzando, tenemos algo que está muy de moda, que es la filosofía de las neurociencias. En realidad no está muy de moda la filosofía de las neurociencias, sino las neurociencias. Ah, ok. Ok. La filosofía de las neurociencias, uno se puede preguntar, por ejemplo, cómo construye conocimiento la neurociencia, de qué manera explica las cosas la neurociencia. Primero, ¿qué es la neurociencia? La neurociencia es la ciencia que se ocupa de todo lo que tiene que ver con el cerebro. ¿Con el pensamiento o con el cerebro? Ah, sí. Con el cerebro, que obviamente tiene repercusiones en el pensamiento. Correcto, sí. Entonces, esa sería la filosofía de las neurociencias. Pero yo no te dije filosofía de las neurociencias. ¿Qué te dije al principio? La filosofía. La neurofilosofía. Ah, o sea que es... No, espérate, explícame eso. Y bueno, no es lo mismo filosofía de la neurociencia que neurofilosofía. Porque la neurofilosofía lo que trata de hacer es usar conocimientos del campo de las neurociencias para explicar problemas filosóficos. Ajá. Te voy a poner un ejemplo. Dale. La conciencia. Ah. ¿Qué es la conciencia? La que no me deja dormir. Bueno, ¿qué es esa conciencia que no te deja dormir? Que se supone que se apaga cuando te dormís. Sí. Porque cuando dormís se supone que sos inconsciente. Sí, solo se supone. Se supone. Bueno, la neurofilosofía trata de decir que ese ámbito, por ejemplo, el ámbito de explicación de la conciencia, ya no puede ser propio de la filosofía. No puede ser solamente la filosofía la que resuelva ese tipo de problemas. Ajá, ok. Si sí. Pongo otro ejemplo. La moral. Sí, algo más abstracto que eso. ¿Cómo tomamos decisiones morales? Sí. Y ahí hay cosas muy interesantes que se hacen desde la neurofilosofía respondiendo a problemas que eran tradicionalmente filosóficos. La tradición filosófica, hay un caso que a mí me parece genial para pensar, que son los dilemas morales. Son sí. Dilemas en los que vos estás obligado a tomar una decisión moral sí. Y a justificarla. Uh-huh. Entonces podemos hacer un par de esos dilemas morales para tratar de entender cómo interviene la neurofilosofía. Claro. ¿Qué hace la neurofilosofía con eso? Vos imaginate que venís, que vos estás viendo un tranvía. En realidad vos no venís, vos sos un observador externo y estás viendo un tranvía que viene rápidamente por una vía sí. Y tiene 5 tipos adelante. 5 tipos que están trabajando en la vía, que no ven el tranvía y que se van a morir. Ajá. El tranvía los va a pisar. Sí. No hay vuelta que darle. Ahora vos tenés un botoncito que si lo apretás, haces que el tranvía se desvíe sí. Y que pise a una persona. Ajá. En lugar de a 5. Uh-huh. Te pregunto a vos, Quique. No te pregunto si lo apretás o no. Si vos crees, si considerás que estás moralmente obligado a apretar el botón, si considerás que es moralmente permitido apretarlo, o si considerás que es inadmisible desde el punto de vista moral. Esto siempre y cuando no exista la destreza necesaria como para encontrar un tercer camino. No hay. No vos tenés, hay. Es un no dilema. Hay. Vos tenés dilema. Que tomar una decisión moral en ese momento. Si dejás que el tranvía siga, o sea, no intervenís, dejás que el tranvía siga su camino y mate a los 5, o si intervenís, apretás un botón y haces que se desvíe y mate a uno. No sé. No, empieza, me da la impresión de que ahí empieza a aparecer lo subjetivo del individuo que tiene que tomar esa decisión, la rapidez y el instinto. No sé si hay una explicación para el instinto en no, ese pero caso. Justamente lo que se trata de hacer en estos casos, sí. Por eso me interesa tu respuesta, pero lo que uno trata de hacer es buscar estadísticas. Sí, por el planteo parecería lógico apretar el botón y matar a uno y no matar a cinco. ¿Por qué? No lo sé, pero parecería lógico. Pero me interesa tu justificación, pensalo, ¿por qué? No sé, es menos gente la que muere, qué sé yo. Bien, te voy a hacer otro dilema. Mm. Vos sos un doctor, uh-huh. Sos un médico, estás en un hospital, sí. Y tenés cinco pacientes que necesita cada uno un trasplante de un órgano. Sí. Uno necesita el hígado, uno necesita un pulmón, uno necesita un riñón, etc. Sí, sí. Entonces llega un paciente completamente sano, con un catarro, tiene un catarro. Todos los órganos en funcionamiento. Mm. Y vos sabés como médico, porque sos un médico brillante, que si vos lo abrís al medio de ese tipo y repartís los órganos, salvás a cinco y matás a uno. Uh-huh. En ese caso, ¿qué harías? Parecería ser al revés. Que lo anterior, no lo matás al tipo y dejás que se mueran los otros cinco hasta que aparezca algún órgano. Bien, en ese caso todo el mundo te dice que es moralmente inaceptable hacer eso. Claro, pero en el primero... En el primero muchos dicen que es moralmente aceptable. Correcto. Y mirá un tercer caso, si vos tenés el mismo ejemplo del tranvía, para no ir al ejemplo extremo del médico. Sí. Pero en lugar de tener que apretar un botón, lo que tenés que hacer es empujar un gordo. Uh-huh. Lo suficientemente gordo como para frenar el tranvía. El gordo se va a morir. Sí, y vos frenás el tranvía. Vos frenás el tranvía. Sí. El efecto es el mismo que el primero. Sí. Sí, pero parecería que tampoco... Que eso no lo harías. Que no lo harías. Y la mayoría de la gente dice que no lo haría. ¿Y qué diferencia hay entre el caso en que empujás al gordo, sí, y el caso en que apretás un botón para que se desvíe? Sí. ¿Por qué la gente está dispuesta a apretar el botón en general, sí, digamos, sí, pero no a empujar el gordo? ¿Qué es lo que lleva a ese...? Y ahí entra la neurofilosofía. Ajá. Eso es lo interesante. Porque uno trata de explicar eso desde miles de sí, posturas, sí, filosóficas. Decir, bueno, de manera utilitaria es conveniente matar a uno que matar a cinco. No, eso es lógico. Pero eso ya... Pero la explicación neurofilosófica es que cuando vos empujás al gordo... Sí. Lo que ocurre es que se activan partes más emocionales de tu cerebro. Sí. Cuando vos, cuando estás más involucrado manualmente, cuando estás más involucrado en cuerpo a cuerpo, sí, entiendo, se involucran partes, que eso lo medís lo medís con estudios científicos, sí, en resonadores magnéticos. Sí, sí. Ahora, cuando vos tomás la decisión de, por ejemplo, salvar la vida de cinco, salvar la vida de cinco, sí, matando a uno, sí, en general se activan partes más racionales de tu cerebro. Ah, ok, entendí. Entonces digo, la neurofilosofía te ayuda a entender un poco mejor, claro, cómo pensás, sí, sí, cómo sí, razonamos. Camina desde lo racional hasta lo afectivo. Sí, y ok. No sé si nos va a decir cómo tenemos que hacer las cosas. No, probablemente no, y creo que nadie le preguntaría a la neurofilosofía cómo hay que hacer o que te dé una receta. Basta con el planteo. Y al menos entendés mejor, ¿no? Entendés un poquito mejor cómo, sí, sí, pensás, cómo tomás tus decisiones morales, porque nosotros pensamos, que la tenemos clarísima, nosotros pensamos que todas nuestras decisiones son racionales, sí, y evidentemente no lo son. Y lo escuchaste a Nicolás Olsevicki, aquí en El Desconcierto.